¿Cómo el jefe de la familia debe enseñar a los suyos a orar mañana y noche? Oración de la mañana. Por la mañana, al levantarte, con toda reverencia dirás: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Después, de rodillas o de pie, dirás: Te doy gracias, Padre Celestial, mediante Jesucristo, tu amado Hijo, porque me has protegido en la noche pasada de todo mal y peligro, y te ruego que también en este día me guardes de pecado y todo mal, para que te agraden mi vida y todas mis obras. En tus manos encomiendo mi cuerpo, mi alma y todo cuanto soy y tengo. Tu santo ángel sea conmigo, para que el enemigo malo no tenga ningún poder sobre mí. Amén. Entonces, cantando un himno apropiado, cualquiera que te dicte el corazón, vete con gozo a tu trabajo. Oración de la noche. Por la noche, antes de acostarte, con toda reverencia dirás: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Después, de rodillas o de pie, dirás el Credo y el Padre Nuestro. Puedes también decir esta oración: Te doy gracias, Padre Celestial, mediante Jesucristo, tu amado Hijo, porque me has protegido con tu gracia durante el día, y te ruego que me perdones todos mis pecados en donde he hecho mal, y me guardes con tu gracia en esta noche. En tus manos encomiendo mi cuerpo, mi alma y todo cuanto soy y tengo. Tu santo ángel sea conmigo, para que el enemigo malo no tenga ningún poder sobre mí. Amén. Entonces, acuéstate y duerme en paz. ¿Cómo el jefe de la familia debe enseñar a los suyos a pedir la bendición y a dar gracias? La bendición. Los hijos y los criados deben ir a la mesa con toda reverencia y con sus manos juntas decir: Los ojos de todos esperan en ti, Señor, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo viviente. Después, se dirá el Padre Nuestro y esta oración: Oh Señor Dios, Padre Celestial, bendícenos y estos tus dones que recibimos de tu gran bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acciones de gracias. Del mismo modo, después de comer, con toda reverencia y con las manos juntas, deben decir: Alabad al Señor, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Él da alimento a todo ser viviente, a la bestia su mantenimiento, y a los pequeños cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace el Señor en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Después se dirá el Padre Nuestro y esta oración: Gracias te damos, Señor Dios Padre Celestial, mediante Jesucristo nuestro Señor, por todos tus beneficios, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.